venderse del consuelo. Aunque el amor es mal sabroso, y así nos repetimos día con día que siempre se apetece lo dañoso. Siempre se apetece lo dañoso.